Ya voy a mandar este audio como para comentar un poco más formalmente lo que fue la reunión de hoy día. Primera vez que nos recibe el alcalde Sari, eso para nosotros eso ya tiene un piso de logro porque hace años que habíamos intentado que se lograra y no había resultado. Esta vez, gracias a la movilización del Consejo Municipal pasado, se amarró una reunión y se concretó. Nos atendió, de hecho, en el salón del Consejo Municipal con todos los dirigentes y no hizo ningún inconveniente en que nuestros compañeros y compañeras de Señal Raíces grabaran la reunión completa, la reunión en su totalidad. Ellos, bueno, manifiestan que no tienen ninguna voluntad de impedir que el terreno San Eugenio sea destinado a viviendas sociales, que lo único que les preocupa a ellos es qué hacer con el equipamiento, a lo cual nosotros dijimos que eso es un tema que se puede resolver entre todos. El objetivo de nuestra reunión era tratar de marcar, generar una mesa de trabajo con los actores involucrados. Ellos comprometieron a hacer los esfuerzos para lograr eso, principalmente con bienes nacionales. Dijeron que entre 2 días eso se podría ver porque iban a hablar con Sebastián Urrutia pronto. Pronto es hoy o mañana, no lo recuerdo bien. En ese sentido también hicimos manifiesta nuestro problema con el PRC, lo que significa para cómo nos afecta directamente, ¿cierto? Con el tramo, ¿cierto? Que está categorizado como equipamiento y no como Z2. No generaron ningún argumento en contra de los argumentos técnicos que nosotros les presentábamos, no contraargumentaron en ese sentido, pero tampoco se mostraron tan favorables, o sea, tampoco fue una muestra así evidente del proceso. De todas maneras, el objetivo de que recibieran nuestra carta, nuestra propuesta de carta de apoyo de parte del alcalde, la recibieron, dijeron que iban a estudiar, que iban a ver cómo formular un apoyo de parte del municipio, que ellos están interesados en eso y que la voluntad del alcalde Sari es ver la manera de la construcción de viviendas sociales. Y no se negó al terreno, lo que es un avance en ese sentido. Pero de todas maneras es un primer pie, o sea, no hay que cantar victoria para nada. Esto es solamente el establecimiento de un canal de comunicación fluido, de un diálogo, de una negociación, pero a eso hay que sumarle todas las acciones, todas las movilizaciones y todas las formas que podamos ir generando para avanzar en esto. Por lo demás, se hace evidente que el apoyo y la solidaridad entre las comunidades del sector sur es crucial para que el logro de los objetivos comunes, ¿cierto? Que tiene que ver con el PRC en este momento, pero con otros más adelante, que es la postergación y la exclusión, y que también esto nos va a traer beneficios concretos para la lucha por el terreno San Eugenio y para seguir abarcando nuevos momentos y nuevos terrenos posibles, ¿cierto?, para ir construyendo e ir avanzando en la vivienda social acá en el sector más postergado de la comuna.